10:41, seguimos en la sintonía de la mañana. Hemos arrancado el programa de hoy hablándoles de ese programa de refuerzo educativo estival que se plantea por parte de la Consejería de Educación, y además también pues vamos a seguir hablándoles de educación en el marco estrictamente ya local, porque vamos a referirnos pues precisamente a todo ese proceso de matriculación, proceso de solicitud para acceder a la formación que se imparte a través del Centro de Educación Permanente Siete Villas. Un asunto este del que nosotros vamos a hablar durante los próximos minutos con su director, con José Enrique Iglesias, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien vamos a pasar a saludar. José Enrique Iglesias, muy buenos días. Muy buenos días. El CEPER Siete Villas, el Centro de Educación Permanente, que, bueno, pues como toda la comunidad educativa, cerraba sus puertas, ¿no?, de manera presencial a mitad de marzo, pero que seguía trabajando de manera telemática con el alumnado, ¿no?, al igual que el resto de centros educativos, ¿no?, de toda Andalucía. Así es. Cerramos cuando se declaró el estado de alarma, pero al principio un poco con dudas cómo íbamos a poder dirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero poco a poco hemos empezado a ponernos en marcha, y hay muchos de los programas que damos, estamos dando clases a través de diferentes plataformas, clases online a través de videoconferencia, envío de tareas por diferentes medios. En fin, la mayor parte de los grupos están trabajando, pero lógicamente hay cierto tipo de alumnado que, porque no tienen las destrezas digitales mínimas, pues lamentablemente no lo podemos estar atendiendo como nos gustaría. Pero en general, pues lo que son los planes que conducen a la titulación, como el graduado en secundaria, pues tienen clases a través de videoconferencia, que prácticamente se desarrollan como una clase normal. Y para otro, también para los grupos de nuevas tecnologías, también para los grupos de conversación en inglés, y también para otros grupos tenemos una plataforma en la que el profesorado va subiendo unas tareas de diferente tipo, que incluyen audios, incluyen vídeos, y el alumnado tiene que hacer diferente tipo de tareas a través de estas plataformas. Y bueno, como os digo, en general, pues seguimos trabajando todo nuevo, tanto para el alumnado como el profesorado, pero creo que nos hemos adaptado bien a estos nuevos retos que nos han aparecido a nosotros y a toda la comunidad educativa, y creo que lo estamos haciendo medianamente satisfactorio. De tal manera, me decías que, claro, si en el marco educativo con el alumnado de menores sí que se ha supuesto un problema esa brecha digital, ¿no?, en la familia, de las que se habla en muchas ocasiones, yo supongo que vosotros también en Siete Villas lo habéis experimentado, ya no solo por el hecho de que puedan tener en casa o no medios tecnológicos para hacer uso, ¿no?, de la formación telemática, sino también por el conocimiento que pueda tener el alumnado de vuestro centro, ¿no?, de esas tecnologías. Exactamente, no están acostumbrados a trabajar en este tipo de entornos. El alumno, no solo el alumno, sino también el profesorado no conocía estas plataformas y estos entornos. Nosotros, afortunadamente, llevamos muchos años dando educación semipresencial, que requiere, tanto por parte del alumnado de secundaria como por parte del profesorado que imparte secundaria, requiere trabajar en entornos digitales prácticamente el 50% del trabajo. Entonces, para ese alumnado y ese profesorado ha sido sencillo, porque más o menos los entornos son siempre parecidos, pero para el resto del alumnado es difícil. Yo comprendo, y lo vivo de cerca, que el alumnado de primaria y de secundaria, incluso, como dices, teniendo una conexión a internet y teniendo un ordenador o una tablet, podrían acceder, pero manejarse en ese nuevo marco y también adaptar tu vida a ahora es clase, ahora no es clase, es un poco complicado para todo el mundo, no solo para el alumno, también para los padres, también para el profesorado. Es un nuevo reto, pero creo que nos ha puesto a prueba un poco a todos, y creo que de manera forzada nos ha metido en un camino que con la pandemia o sin ella, tarde o temprano tendríamos que estar avanzando, avanzar en otras maneras de desarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje que bueno, que yo creo que evitan, que tienen otras posibilidades. No van a sustituir nunca la clase presencial, pero tienen otras posibilidades porque tanto el alumnado como las familias como el profesorado está aprendiendo nuevas herramientas que sin duda van a seguir sirviéndonos en el futuro. Claro, sí que nos está aportando muchas cosas positivas, entre comillas, ¿no? La situación que estamos viviendo en este momento, y bueno, pues esta desde luego puede ser una de ellas, ¿no? Hay que verla también ese plano, el plano de lo que podemos conseguir, ¿no? Y bueno, pues en esta situación en concreto y en particular, pues ahí está también, ¿no? Esa adaptación tecnológica de las enseñanzas y esas modificaciones que hemos tenido que realizar un poco entre todos. De todas maneras, por ejemplo, en paralelo, además de toda esa formación telemática que venís desarrollando en paralelo, bueno, pues los centros tienen que ya ir abriendo para los procesos administrativos. De hecho, desde este lunes, los centros educativos de nuestra localidad procedían a su apertura con las medidas de seguridad establecidas, con las disposiciones que se marcaban en las instrucciones de educación y demás. En vuestro caso, todavía esa apertura no se ha procedido, pero sí que estáis trabajando ya en todo lo que serían los procesos administrativos de cara al próximo curso, ¿no? Exactamente. Nosotros, como te digo, no hemos dejado de trabajar, tanto la gestión y administración del centro como la actividad docente, pero el proceso de matriculación, porque siempre ha sido así, comienza para educación permanente, comienza siempre el día 1 de junio, ¿eh? Entonces, lo que va a ser la matriculación va a comenzar, en este caso no el día 1 porque es efectivo en Ubrique, sino el día 2, y va a empezar la matriculación. Si bien el proceso vamos a intentar por todos los medios facilitar diferentes vías para que el alumnado no tenga, o los aspirantes o la gente que quiera matricularse o quiera recibir información, no tenga que estar presencialmente en el centro, porque el proceso es relativamente sencillo, es prácticamente rellenar un impreso y nada más, no hay nada más que hacer, no hay que presentar documentación, no hay que, prácticamente es el único requisito es rellenar un documento que se llama el anexo 5 de la orden de matriculación de educación permanente, y entonces lo que vamos a hacer es dar una información lo suficientemente clara para que cada persona, según sus posibilidades, pueda rellenar este anexo 5 y hacer el proceso de matriculación. Entonces, vamos a poner carteles en la puerta explicando todas las posibilidades. Nosotros estamos dentro, estamos trabajando en la peor de las posibilidades. Lo único que tienen que hacer es tocar al timbre y le vamos a atender, o llamar al número de teléfono, y como estamos dentro, le vamos a atender de 9:30 a 1:30 todos los días. Pero, como digo, ya en la puerta van a tener la información de cómo hacer este proceso, que es muy sencillo. No hay que presentar ni declaraciones de renta, ni empadronamiento, nada, absolutamente nada, nada más que un impreso que, si te parece, pues uh-huh. digo, ya sí. Aprovecho para decir cómo encontrarlo, pues es muy simple. Uh-huh. En la página web de nuestro centro, que es 7villas.es, con el 7 en número, el 7villas.es, viene nada más entrar en la página web, pone matriculación, está en intermitente además, pincha en matriculación y en la siguiente pantalla aparece descargar el impreso. Se descarga el impreso y ahora ya empiezan diferentes posibilidades. Quien lo quiera rellenar ahí mismo, lo rellena y lo envía por correo electrónico a una dirección que le damos en las instrucciones, o bien el que no quiera imprimir, no lo quiera enviar por correo electrónico, lo puede imprimir y llevarlo presencialmente al centro, también lo puede hacer así, y la persona, como digo, que esto se le resulte complicado, pues sencillamente va al centro o llama por teléfono. ¿Cuándo puedo ir? Pues puede ir a tal hora, más o menos, y ahí le vamos a abrir la puerta. Cuando toque el timbre, le vamos a abrir la puerta. Va a encontrar una mesa con los impresos, con, por supuesto, con gel hidroalcohólico, con una papelera, con papel para mantener las condiciones higiénicas. Puede llevarse el impreso a casa, rellenarlo, firmarlo y echarlo en el buzón. De allí mismo, en la misma mesa, tenemos un buzón donde puede echar el documento. Es decir, no tiene por qué entrar en un sitio con aglomeraciones ni nada, sino recoger el informe. Si no ha querido o no ha podido descargarlo de Internet o rellenarlo por Internet, recogerlo físicamente, rellenarlo bien allí o bien en su casa, entregarlo en esa misma mesa, y es muy muy simple, el proceso es muy simple. Pero como insisto, vamos a intentar que todo el mundo por lo menos lo intente hacer por vía telemática, sobre todo para garantizar que no haya aglomeraciones allí en el hall de la entrada, que es muy muy pequeñito. Y bueno, intentamos garantizar la condición de sanidad para todo el mundo, y si alguien lo ve un poco complicado, sencillamente toca el timbre y le atendemos. No hay ningún problema para atenderle, pero no podemos tener el edificio abierto porque no tenemos ni la distancia, ni la anchura de los pasillos, ni la circulación del personal, la podríamos garantizar en las escaleras. Es decir, hay una serie de barreras que harían muy complicado tener el edificio abierto todo el tiempo. Insisto, estamos dentro, cualquier duda, tocan el timbre, llaman al teléfono y los atendemos a todo el mundo. Uh-huh. Y esto, en cualquier caso, sí que sería, ¿a partir de qué día? El día 2 de junio, porque el plazo nuestro siempre ha empezado desde 2012, el plazo es desde el 1 al 15 de junio, el plazo ordinario, del 1 al 15 de junio. Como el 1 es la fiesta del petaquero, empezaremos el día 2, si no me equivoco. Sí, la fiesta es el día del petaquero, sí. Entonces, pues empezamos el día 2 y del día 2 en adelante, pues, como digo, vamos, por internet o por la página web nuestra, 7villas.es, desde ya pueden empezar ya a descargar el archivo y rellenarlo y hacer el procedimiento vía internet. Y si no, pues desde el día 2, pues allí estamos. Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que son muchísimas facilidades, tal y como lo ha explicado, es relativamente sencillo, no es necesaria la presencia en el centro para hacerlo, ¿no? Es bastante sencillo, simplemente entrar en la web, descargarse el impreso o rellenarlo y enviarlo por correo electrónico, que bueno, prácticamente casi todo el mundo no tiene acceso quizás a esa vía para comunicarse. Y bueno, en cualquier caso, ahí están todos los procedimientos que también se ofrecen por parte del centro. A la hora de la matriculación, sí que hay que, bueno, pues optar a la formación, ¿no?, que vosotros ofertáis de cara al próximo curso 2020-2021. Si te parece, podemos recordarlo, ¿no? Estamos hablando de pues graduado de secundaria, estamos hablando de las nuevas tecnologías, de inglés, estamos hablando además también de ese acceso a la universidad para mayores de 25 años, que es otra formación que también vosotros ofrecéis. En fin, todo esto se recoge en ese impreso de matriculación. Exactamente. Como bien dice Rocío, la oferta educativa se repite de un año a otro. Ofrecemos, digamos, acceso a la titulación. Tenemos tanto el graduado en secundaria como la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Son dos programas que permiten a las personas que se han quedado fuera del sistema educativo volver a incorporarse. Insisto que son dos programas que procuramos volcarnos mucho en ellos, poniéndole muchas facilidades al alumnado para que pueda obtener la titulación básica o pueda acceder a la universidad. Este programa de acceso universitario para mayores de 25 años también está pensado no solo para quienes quieran efectivamente continuar con sus estudios universitarios en la universidad, sino también porque en ciertas convocatorias públicas de empleo, pues se exige el título de bachillerato como requisito. Y es válido también tener esta prueba. Es decir, algunas personas que no han podido hacer el bachillerato por cualquier circunstancia y tengan más de 25 años, si acceden a esta prueba de acceso a la universidad y la prueban, que hemos tenido afortunadamente bastante éxito con la gente que se ha presentado, pues podrían concurrir a esos concursos a esas plazas pongo algún ejemplo de, no sé, de hacer la Guardia Civil o de militares profesionales, hay ciertas de computadoras que piden el bachillerato y esta prueba de acceso a la universidad también es válida. Entonces, es una buena manera para que las personas que no han podido terminar el bachillerato o no lo han conseguido, pues, y tengan más de 25 años, puedan de una manera no tan complicada y no tan larga en el tiempo para las personas que ya están trabajando, que tienen responsabilidades familiares o lo que sea, pues puedan acceder también a estas pruebas. Entonces, estos son los dos programas, digamos, que conducen a titulación. El graduado en secundaria y la prueba de acceso a la universidad. Por otra parte, tenemos planes no formales, que tenemos, pues tenemos inglés de conversación, tenemos nuevas tecnologías, tenemos programas de patrimonio, salud, etcétera, y diferentes programas. Y un programa que inició el año pasado, que es la formación semipresencial con la Escuela Oficial de Idioma de Jerez de la Frontera. Tenemos un acuerdo de colaboración, un programa de colaboración con la Escuela Oficial de Idioma, y nosotros preparamos presencialmente aquí en Ubrique al alumnado para la prueba del A2. El A2, mucha gente pensará que es un nivel relativamente inicial, digamos, pero la Escuela Oficial de Idioma tiene, de hecho, un nivel muy alto, y el alumnado que sale preparado con este tienen certificado del lado de la Escuela Oficial de Idioma, tiene, de hecho, un nivel muy alto con respecto a otras pruebas, ¿no? Entonces, yo lo recomiendo para aquellas personas que ya tenían ciertos conocimientos de inglés, en este caso, pues porque hayan estudiado en la escuela, que tengan por lo menos unos conocimientos básicos y quieran empezar a tener una titulación, una certificación oficial. Esa certificación es una certificación que tiene mucho sentido, porque a lo mejor oficial de idioma pues tiene mucha calidad y mucho prestigio, entonces pues también lo recomendamos mucho. Empezó el curso pasado y queremos también darle continuidad, porque aquí en toda la sierra pues no hay sucursales o de la Escuela Oficial de Idiomas, y nosotros la estamos ofreciendo ahora de manera presencial aquí en Ubrique. Pues una posibilidad también, ¿no?, para ampliar la formación en ese sentido y para obtener además también esa titulación, la A2, sobre todo porque esta formación es gratuita y no hay que prepararse en una academia, ¿no?, quizás por libre cuando uno quiere acceder a ella. Y bueno, pues en este sentido ahí está la posibilidad también, ¿no? Sí, bueno, nuestros servicios son gratuitos, las clases son presenciales, son gratuitas, pero el examen de la Escuela Oficial de Idioma lo tienen que... Pues, hay que pagarlo, lógicamente. Bueno, igual que cualquier otra titulación, pero de este tipo. Pero nuestras clases son gratuitas, totalmente gratuitas. Claro. Bueno, destacar que el Centro de Educación Permanente Siete Villas no solo imparte formación aquí, en nuestra localidad, sino que tiene un carácter comarcal, ¿no? Entonces, comprende otras localidades más, no sé si Grazalema, Benocam, de Benamaoma, en fin, todo nuestro entorno. Y bueno, de esta manera, también quizás esta fórmula que estáis planteando para la matriculación, pues venga muy bien para todas aquellas personas que no se tengan que desplazar, ¿no?, hasta nuestra localidad para formalizarla. Exactamente. Nosotros trabajamos, o sea, nuestro centro abarca Villamartín, Prado del Rey, El Bosque, Benamaoma, Grazalema, Villalonga, Benocam, Ubrique. Afortunadamente, esta manera de acceder a la información y la matriculación facilita el trabajo facilita el proceso de matriculación a cualquier persona que, como digo, pueda acceder a nuestra web sietevillas.es. Es, como hemos dicho antes, sencillo y esto facilita no solo el proceso de matriculación, sino también a la formación en sí, porque estamos ya probando, intento ver el lado positivo de esta pandemia, que estamos probando nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje que nos permiten dar formación telemática con bastante, digo yo, éxito, ¿no? Podemos decir. Entonces, vivir en este entorno un poco disperso y un poco alejado de grandes núcleos de población, donde la oferta educativa pueda ser mucho más amplia, pues estas nuevas formas de enfrentarse al proceso de enseñanza-aprendizaje, un poco amplía las posibilidades para las localidades pequeñas, para entornos, tanto Benacá o Benamahoma, localidades en las que es difícil en tener que llegue la formación de otras maneras. Entonces, quiero ver también este lado positivo porque estamos, digamos, entrenándonos en nuevos métodos de enseñanza que nos permiten llegar a estas localidades. Claro, esto significa que cuando recuperemos la normalidad, ¿no? Al menos estamos en ello ahora mismo, con ese periodo de transición, sí que se pueda seguir utilizando pues la formación de esta manera telemáticamente en determinadas circunstancias, ¿no? Cuando sea necesario, cuando se estime oportuno, ¿no? Por parte del equipo docente, para bueno, pues complementar también, ¿no? Lo que sería meramente presencial. Exactamente, incluso hemos propuesto a la delegación territorial el poder impartir parte de la formación, sobre todo en esta, para personas que viven en localidades más pequeñas, impartir parte de esta formación de manera telemática, y estamos en proceso de que también se nos autoricen. En cualquier caso, como dije antes, el entrenamiento este en estos nuevos entornos telemático nos está sirviendo a todos, y yo creo que no es un camino, una puerta abierta a otras posibilidades, que creo que para, como dije antes, en zonas como la nuestra, con dispersión geográfica, pues viene muy bien a todo el mundo. ¿Cuántos alumnos tuvo Siete Villas, tiene actualmente, ¿no? Porque el curso todavía no se ha finalizado. No, hemos finalizado hasta el 20 y tantos de junio, final de junio tenemos el curso abierto, y hemos rozado los 900 alumnos en toda la comarca, en la comarca en la que trabajamos, 900 alumnos. ¿Cómo va a ser el fin de curso? Pues de manera, aquí vamos día a día, va a ser en el mismo escenario que tenemos ahora mismo, ¿no? Es presencial, y las evaluaciones van a ser con todos los planes educativos que requieren evaluación. La evaluación va a ser también de manera telemática, y ese va a ser un poco el escenario. De momento no hay otra posibilidad. No estamos en condiciones, ni se permite las clases ni los exámenes presenciales. Claro. Así que de momento el curso con mucha posibilidad, mucha probabilidad, no va a haber presencia de alumnado en las aulas en lo que queda de curso. ¿Y qué directrices son las que tenéis vosotros para evaluar, ¿no?, ese tercer trimestre? Porque bueno, el resto de centros educativos, principalmente los institutos de enseñanza secundaria, sí que bueno, hablaban de que no se avanzan contenidos al 100%, sino que realmente se va a reforzar durante este tercer trimestre lo que se había dado ya con anterioridad, y que la evaluación en ningún momento iba a perjudicar, ¿no?, al alumno, sino que o se mantiene o se sube, ¿no?, en función del trabajo que se está haciendo de manera telemática durante estos meses. En vuestro caso, ¿cuáles son las directrices que se marcan por parte de Educación? Las instrucciones, Rocío, salieron el 23 de abril, si mal no recuerdo, y son válidas para todo el mundo. A nosotros también. Sí. En principio, el único programa que conduce a titulación nuestro, que es el de secundaria, es ya en sí, antes de todo esto, es ya en sí un programa semipresencial, en el que el alumnado tiene una parte importante de su proceso de enseñanza-aprendizaje es online. Entonces, en ese sentido, estamos un poco avanzados a esta situación, y el alumnado sigue teniendo las clases y sigue realizando tareas online y todo, y entonces sí, eso nos ha permitido avanzar en contenidos. Claro. No obstante, como bien dice la empresa que publicaba en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, la nota de este tercer trimestre no puede perjudicar a las notas de los primer y segundo trimestre. Entonces eso es igual para todo el mundo. Pero, como digo, tenemos la ventaja de que el alumnado ya estaba integrado en esta formación online, y eso nos ha permitido avanzar en los contenidos del tercer trimestre. O sea que en ese plano sí que ha sido un poquito más sencilla la adaptación, ¿no?, a la circunstancia en la que estamos. Claro. Bueno, pues se sigue trabajando desde el Centro de Educación Permanente Siete Villas, el fin de curso previsto para finales de junio y a principios de junio, a partir del día 2, comienza ya el proceso de matriculación de cara al próximo curso educativo. Para ello, pues pone a disposición Siete Villas esa solicitud de, o el relleno de la matrícula, más bien, de manera telemática a través de la página web, y al mismo tiempo, pues si no queda otra, pues el centro estará preparado para recibir al alumnado que tenga que hacer de manera presencial, bueno, pues la formulación de la matrícula para el próximo curso. ¿Qué nos queda por decir? Pues nada, animar a toda la población de Ubrique y de la comarca, a toda la población adulta que quiera continuar con su formación, que tenemos herramientas hoy en día, que hemos visto que las nuevas tecnologías son tan necesarias, pues tenemos, ofrecemos afortunadamente un plan educativo de nuevas tecnologías que comprende niveles desde la iniciación, digamos, de cero a grupos un poquitín más avanzados, y yo creo que pues, es una muy buena oportunidad para formarse. Tenemos también el programa de inglés de conversación, que también nos ayuda a comunicarnos, o sea, su objetivo es comunicarnos en inglés. La Escuela Oficial de Idiomas para continuar la titulación, el grado en secundaria, es decir, estamos ofreciendo formación de manera, como insisto una vez más, de manera gratuita, y es una oferta bastante amplia, y lo que hago es animar desde nuestro centro a la población adulta a que se interese por la oferta educativa y que se anime, que sigamos formando y sigamos caminando para estar preparados para los nuevos retos que siempre se nos están aflorando, y ahora muchísimo más, yo creo. Una última cosa, un teléfono, que esto es muy muy operativo, muy, ¿no? Tener el teléfono muy rápido, muy eficaz, ¿no? Para contactar, si está operativo, ¿cuándo? Dime. Respondemos al teléfono, bien el de la oficina, que es el 956-12-86-93, pero mucho más sencillo, por WhatsApp, si queréis, el que la persona que quiera comunicarse rápido, un contacto muy rapidito, el 67-15-67-480, 67-15-67-480, ahí bien por teléfono o bien por WhatsApp, va a tener toda la información, le vamos a atender, que necesita cualquier duda, cualquier duda sobre la matriculación, sobre la oferta educativa, la atenderemos en ese teléfono. Pues quedan esas líneas telefónicas también para poder contactar directamente con Siete Villas y poder resolver pues dudas ya no solo sobre la matriculación, sino incluso pues sobre también la oferta educativa, ¿no?, que se ofrece de cara al próximo curso. Nosotros que nos vamos a quedar aquí agradeciendo al director del Centro de Educación Permanente Siete Villas, a José Enrique Iglesias, que nos haya atendido en la mañana de hoy, y como siempre decimos, a su disposición cuando haya información de interés general que ofrecer a los oyentes de Radio Ubrique, pues aquí estamos dispuestos para ello. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros una vez más.